Acción Radial y el zoológico del entretenimiento trae para ti La Rocola AR. Música, diversión, entretenimiento, notas curiosas y sobre todo las locuras del papá gay de la red. Queda con ustedes el señorito de señoritos, Freddy Pelme. Por favor, Freddy, por favor. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Yo soy Freddy. Y pues hoy vamos a estar informando todo lo que está pasando con este tema, que yo creo que es un tema bien delicado a lo que vamos a hablar el día de hoy. Como lo hemos estado haciendo en los últimos programas, les damos la bienvenida a todos ustedes, a toda la gente que me escucha a través de su computadora, de su celular o de su Smart TV. Donde quiera que nos escuches, te mandamos un super saludo, esperemos que estés muy bien. Y te damos la bienvenida a este su programa, el programa de confianza de todos ustedes, esto que es la Rocola AR. ¿Qué dice? Bueno, saludos para todos ustedes. Hoy vamos a estar platicando precisamente, como lo vieron en el banner, precisamente de este tema tan importante que el día de hoy, pues en México, desgraciadamente, pues ya llegó este virus que le está dando mucho de qué hablar en muchos países. Y pues hoy ya llegó a México el famoso coronavirus. Pero vamos a estarles informando qué es lo que está pasando con este, pues con esta epidemia. Dicen ellos que no es una epidemia, pero ya una epidemia es cuando una enfermedad se vuelve algo más grande, algo más trágico. Y yo me atrevo a decir que bueno, esto ya es una epidemia a nivel mundial, porque ya son bastante los países que tienen este virus. Y pues bueno, desgraciadamente mucha gente ha perdido la vida en el tema del coronavirus. Vamos a estar platicando de todo lo que está pasando. Desde el momento del día de hoy, bueno, pues se dieron a conocer los primeros casos que ya están confirmados con coronavirus. En la mañana se confirmó uno aquí en la Ciudad de México, que ahorita vamos a estar platicando de todo eso. Y pues ya casi, prácticamente ya nada más falta que lo oficialicen, pero hay un segundo caso de coronavirus. Esto en Sinaloa dio positivo ya. Y hay un hombre en Sinaloa que también, bueno, pues ya da positivo a la prueba de este virus. Vamos a ver cómo va a ir saliendo la información. Ahorita vamos a estar con ustedes a lo largo de una hora informándoles de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando y qué conlleva todo esto del coronavirus. ¿Cómo nos podemos cuidar? ¿Cuáles son las medidas para poder pues cuidarnos contra esta enfermedad llamada ahora el COVID-19? Ya no es el coronavirus, es el COVID-19. Y pues bueno, vamos a estar platicando todo eso. ¿Cuáles son los síntomas? Para que en cuanto tú sientas estos síntomas vayas directamente al médico. Vamos a tener las medidas en contra del coronavirus, cómo podernos proteger. Vamos a estar platicando también algo de humor. No todo tiene que ser como trágico. En este caso, bueno, estamos haciendo este programa especial para mantenernos alerta, sobre todo. Ahorita todavía no nos llega al 100%, pero bueno, podemos hacer y aportar un poquito para que la gente también pues se cuide y no se contagie de esta enfermedad. Vamos a estar platicando un poco de los memes que han sacado los mexicanos. Como siempre, los memes se hacen presentes en ese tipo de situaciones. Vamos a estar platicando de lo que dijo López Obrador en la mañana. Google Maps pues ya incluyó, lo cual es preocupante. Google Maps incluye ya en la lista de países pues que tienen esta enfermedad a México. Pues ya con el Google Maps ya está, pues sí, ya lo incluyó en la lista. Ya estamos como un país enfermo. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a platicar, es que híjole, algo bien difícil va a ocurrir aquí en el país. Y mucha gente va a voltear a ver qué es lo que pasa el 9 de marzo. Lo hablamos el programa pasado con lo que se va a llevar a cabo con la marcha. Pero si avientan cuarentena de salud, de prevención de salud, creo que no va a haber nada el 9 de marzo. También por eso quise hacer este programa especial. Porque aquí en México, bueno, la gente que nos escucha en otros países, no precisamente en México, el 9 de marzo iba a haber precisamente un paro nacional de mujeres. Pero si llega la prevención de salud en México, que es una cuarentena, pues nada más échenle números, o sea, vamos a estar, nos vamos a ir casi hasta abril. Y probablemente cancelen clases, probablemente la gente va a estar cubierta con tapabocas. Vamos a estar platicando en concreto bien de todo esto en el bloque que sigue. Pero ya no, es que a veces ya no sabemos si es político esto o realmente la enfermedad está en México. Porque yo tengo 15 días leyendo las noticias precisamente del coronavirus. Y hace dos semanas estaban también con que ya habían detectado y había sido positivo una persona con coronavirus aquí en la Ciudad de México, precisamente un chino que estaba aquí en un hotel del Reforma, y resulta que siempre no fue positivo. Y curiosamente, ahorita que se viene todo el debacle de esto que se va a hacer el 9 de marzo, ahora sí ya se confirma, y no nada más uno, sino dos personas con coronavirus. Entonces vamos a platicar de esto regresando del bloque. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no habían pensado en eso, pero probablemente el 9 de marzo, pues sí, lo que iba a ver el 9 de marzo, el paro nacional, pues probablemente hasta se cancele. Entonces vamos a platicar de eso en el siguiente bloque. Por el momento vamos a escuchar música, porque debemos de estar alegres de que estamos vivos y tenemos la posibilidad de cuidarnos. Entonces, si ustedes tienen pequeños, de verdad, cuiden a sus peques. Ahorita cuídenlos, protéjanlos. Si son chiquitos, no tienen la necesidad de salir a la calle, ahorita no los dejen salir. Yo sé que es difícil, porque a veces un niño quiere salir a jugar, pero ahorita podemos aguantarnos por lo menos una semana a ver qué es lo que pasa. Y sobre todo, pues cuidar a nuestros pequeños. Que por ahí hay un estudio bien importante, ¿eh? A nuestros niños es muy difícil que le dé coronavirus. Vamos a estar platicando de eso también. ¿Cuáles son las edades que tienen más riesgo de contagiarse del coronavirus? Vamos a escuchar esto de Cali y el Dandy, esto que se llama No Digas Nada. ¿No les ha pasado que de repente como que hablas de más o hablamos de más? Y ya cuando no tenemos a las personas al lado de nosotros, lo único que decimos, no digas nada, déjame verte en mis sueños. Esta canción así es de formidable. Cali y el Dandy, No Digas Nada. Lo escuchas aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. No digas nada, por favor, que sabes bien cómo soy yo y creo que sobran las palabras. No digas nada, ya lo sé, aunque tienes frío también, aún veo que hay fuego en tu mirada. Y es verdad que la vida algunas veces nos hace pagar con creces, y que el tiempo siempre tiene la razón, que al final, cuando algo te pertenece, un día inesperado vuelve, y aunque sea de lejos oye tu canción. No digas nada, por favor. Quiero decirte tantas cosas, quiero acordarme de tu olor. No digas nada, por favor, no vaya a ser que me despierte de un sueño en el que puedo verte. Yo puedo hablarte de mi amor. No digas nada, ten piedad. Solo te pido que mañana por la noche, dormido, me des la oportunidad. Te pido que mañana por la noche, dormido, me des la oportunidad. Bueno, pero regresamos aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Con más información, información calientita en este, pues ya fin de semana. En este fin de semana, híjole, es que de verdad yo estoy impresionado. A veces la gente, bueno, ahorita les voy a pasar las vías de contacto para que se puedan comunicar con nosotros, pero estoy platicando con algunos amigos a través de mi WhatsApp personal. Y a veces, lo que comenté hace rato, o sea, muchos de nosotros como que ya no tenemos mucha confianza en el gobierno mexicano. Mucha gente dice, ¿no será que como que quieren tapar el hecho de la marcha del próximo 9 de marzo y con esto van a lograr como que el país esté con miedo y el país esté como, pues sí, encerrado en sus casas? Es que yo lo mismo pensé en un inicio, como que pensé eso exactamente, pero bueno, vamos a ser responsables, vamos a dar las notas como son, no voy a dar lo que yo pienso en este momento, simplemente les voy a dar la información, si es o no es real esto del coronavirus, si es son mediáticas, políticas, yo no lo sé, lo que me corresponde a mí es darle la información correcta a todos ustedes. Entonces vamos a estar platicando precisamente de todo lo que conlleva con el coronavirus, cómo cuidarnos, ya lo habíamos dicho en el bloque anterior. Y ahorita lo que vamos a estar platicando, ¿cuáles son las personas que como que conllevan más riesgo con este virus, con esta enfermedad? Porque hace un momento estaba platicando con ustedes y diciéndoles y recomendándoles que tuvieran mucho cuidado con sus hijos, que los cuidaran, inclusive pues ahorita pues tratar de no dejarlos salir a lugares públicos. Entonces, precisamente se me vino a la mente algo que yo había leído semanas pasadas, donde pues nos dicen cuáles son las edades como más riesgosas para contraer este virus. Como sabemos, bueno, pues la epidemia del coronavirus viene de Wuhan, esto allá en China, y bueno, pues continúa hasta el momento, que ahorita ya no se le llama coronavirus, se le llama COVID-19. Entonces, a lo mejor ustedes van al doctor y van a decir, ¿qué me estás diagnosticando? ¿Qué es eso de COVID-19? Pues precisamente es el coronavirus, como lo llamaban anteriormente. Bueno, pues resulta que hasta el día del día 19 de febrero se habían detectado más de 75,000 casos y ahorita 2,012 personas han fallecido como consecuencia de este virus y bueno, pues la gran mayoría de las personas que fallecieron, eso, bueno, en China continental, fueron precisamente personas de la tercera edad. Bueno, mientras la propagación del COVID-19 se trata de contener, se van conociendo más detalles sobre sus características. Y bueno, pues obviamente con el tiempo va saliendo como que las vacunas, pues sí, todo lo que nos podemos tomar para sobrellevar esta enfermedad o quizás hasta quitárnosla. No sabemos todavía de qué dimensión estamos hablando. Recordando, bueno, que en algún momento pasó algo similar con una enfermedad que se llama SIDA, que ustedes, todo el mundo lo conoce, y bueno, pues hasta la fecha no se ha encontrado como un medicamento que te ponga sano, por así decirlo. Entonces, por eso no me atrevo a decir, bueno, pues que te pueda salvar la vida, porque no sabemos cómo viene este virus. El Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades ha publicado el primer informe en el que, bueno, analiza los casos de coronavirus encontrados en China continental. Y pues bueno, algo que llamó la atención, uno de los hallazgos más relevantes de este, bueno, pues es cómo la mortalidad del virus aumenta con la edad. Es decir, mientras más grande esté la persona, tiene más riesgo de contraer dicha enfermedad. Bueno, resulta que, bueno, con dato... bueno, es que les voy a pasar una lista ahorita, como una gráfica, pues, les voy a explicar una gráfica que estoy visualizando en este momento, donde precisamente nos habla del riesgo del coronavirus en la mortalidad del COVID-19 por edad. Esto fue hasta el 11 de febrero de este 2020. De 10 a 19 años, hasta ahorita se han registrado nada más el 0.2%. Del 20 años a 29, igual, el 0.2%. Del 30 a 39 años, 0.2%. De 40 a 49 años, 0.4%. De 50 a 59 años, el 1.3%. De 60 a 69 años, el 3.6%. De 70 a 79 años, el 8.0%. Y de 80 años para arriba, tienen el 14.8%. Si se dan cuenta, bueno, va subiendo de más o menos desde los años 30, de 30 en adelante, como que va subiendo promedio de cada 10 años. La tasa ahorita más grande de mortalidad es precisamente la de 80 en adelante. O sea, ahí es un 14.8% de mortalidad que existe ahorita allá en China. Estoy refiriéndome a los números chinos. No se vayan a asustar ni nada, por lo menos. Por así decirlo. Datos de casos confirmados en China continental son 44.672 personas confirmadas ya en China continental. Esto, bueno, el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades es lo que está subiendo hasta ahorita en cuanto a lo que está pasando, pues precisamente en aquel continente. Es que volvemos a lo mismo, o sea, nosotros el bloque anterior decíamos cuiden a los niños, pero de todas maneras hay que tomar las medidas necesarias para no contraer esta enfermedad, porque no sabemos realmente cómo es que... puede ser progresiva los medicamentos más adelante o probablemente tarde muchos años, como la enfermedad del VIH, que hasta el momento no se encuentra un remedio absoluto. Entonces, pues mejor cuídense. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahorita vamos a estar platicando por qué estamos hablando de todo esto, precisamente porque se detectó ya el primer caso confirmado. Hasta el momento oficial, es un caso... oficial ya confirmado de coronavirus. Vamos a estar platicando qué onda con esto. Y bueno, pues también vamos a estar platicando del otro caso, el caso del que nadie está hablando en este momento, el caso del hombre de Sinaloa que ya dio positivo de coronavirus en la en la prueba de precisamente de esta enfermedad. Vamos a estar platicando, entonces ya no sería uno, sino serían dos casos, uno aquí en la Ciudad de México y otro en Sinaloa. Así es que bueno, pues vámonos mientras con más música y regresamos aquí en Adicción Radio Alta Frecuencia, tu música en exceso. Vamos a escuchar, por acá me estaban diciendo que si teníamos lo más reciente de Karol G, que bueno, ya todos la conocemos, la canción de Tusa. Vamos a escuchar esto, regresamos aquí en Adicción Radio Alta Frecuencia, tu música en exceso. Dímelo. I'll be on the drums. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal. Ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no llora. No, pero si le pone por

ahí es donde entra la situación, y precisamente ahorita por eso les vamos a dar los puntos de cómo cuidarse respecto al coronavirus. Si tú traes tapabocas y no estás enfermo, no te vas a ver de nada. ¿Por qué? Porque ese virus te puede entrar a través de los ojos, a través de tu respiración, en tus mismas manos. A lo mejor puedes tocar a una persona que... Bueno, no tocar, porque pues tampoco de piel a piel te vas a contagiar. Pero si esa persona en su momento tosió, y a lo mejor algo de la tosida, por muy pequeño que sea la partícula, te cae en tus manos o alguna cosa así, y tú de repente te empiezas a tallar la cara, entonces ahí te contagias. Entonces ahí volvemos a lo mismo, o sea, de nada te sirve precisamente el tapabocas. Entonces por eso ahorita vamos a hablar, les vamos a dar las recomendaciones de cómo cuidarse precisamente para que no les dé esta enfermedad. Bueno, vamos a platicar por qué está pasando todo esto, por qué todo el mundo en México amanecí y todo el mundo está hablando del coronavirus en México. O sea, ¿qué onda con eso, no? Bueno, pues resulta que en la mañana, precisamente en la mañana, ya se confirmó el primer caso de coronavirus aquí en México. El secretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirma que, bueno, la persona infectada por el COVID-19 se encuentra precisamente aquí en la Ciudad de México. Y aunque aún esperan la segunda confirmación en caso de Sinaloa, dicen que, bueno, pues se puede hablar de dos casos. Es que volvemos a lo mismo, todos se han enfocado aquí en la Ciudad de México. El caso de Sinaloa es un segundo caso, y ahorita les voy a hablar de un tercer caso que también ya se está dando a conocer, que es en el Estado de México. Se confirma el primer caso importado en México por coronavirus o COVID-19. Bueno, pues lo contrae o lo tiene un hombre de 35 años que permanece aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es decir, en el INER. Los que no conocen el INER, bueno, está ahí precisamente en la zona de hospitales, ahí en Tlalpan, casi con periférico. Y bueno, existe también, aparte de este caso, existe otro caso sospechoso aislado, esto en un hotel de Sinaloa. Esto, pues en otro estado, en el estado de Sinaloa. Que bueno, pues es un caso sospechoso que ahorita está aislado, el cual, bueno, pues dio positivo en la primera prueba reactiva. Y se esperan los resultados de la muestra confirmatoria del INDRE. En la conferencia matutina en Palacio Nacional, en las mañaneras de nuestro queridísimo presidente López Obrador, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, detalló que el paciente aislado en el INER se mantiene, bueno, pues estable, y se localiza a 5 personas con los que tuvo contacto, que bueno, pues ya están pues precisamente los están estudiando, pues. En el INER detectamos, bueno, un caso en el que existía una prueba reactiva y estaba pendiente de la segunda prueba, de la que se tuvieron los resultados precisamente a las 6 de la mañana de este día. El caso, bueno, indicó que pues esta persona tenía coronavirus. Algo raro, el paciente no tiene neumonía, decía él. Es un individuo joven, se localiza a 5 contactos que, bueno, están en análisis. Y bueno, pues toda la familia está en aislamiento y no necesitarían estar hospitalizados, pero se quedan aislados para cumplir, pues precisamente el procedimiento pues que por normativa lleva, ¿no? Es decir, detecto a alguna persona que está enferma, pues no la puedo dejar salir para que no se expanda el virus con otras personas. El residente de Hidalgo tiene 41 años, allá en Sinaloa, y ahorita, bueno, pues está en un hotel en aislamiento. Estaremos estudiando a los contactos. Este caso fue confirmado positivo por el Laboratorio Estatal de Sinaloa, y bueno, pues ahí se procesará en el INDRE para confirmar o descartar pues que tenga coronavirus. Es decir, esta persona de 41 años es hidalguense, pero pues está allá en Sinaloa. Vamos a escuchar qué es lo que dijo en la mañana este señor en las mañaneras. Es que, híjole, de verdad que nos vino a caer en un mal momento. Y más adelante les voy a platicar, porque los que están desde el principio del programa saben a lo que me refiero, lo que platiqué al inicio de este programa. Pero lo vamos a hacer hasta el final. Hugo López-Gatell, ¿qué fue lo que dijo en la mañanera? Escuchemos qué fue lo que dijo este señor. Nuevo. nuevo es que en el Instituto de Enfermedades Respiratorias detectamos a un caso nuevo que en el curso de las últimas horas de la noche nos informaron que existía una prueba reactiva. Esto en su momento lo informamos vía Twitter, nos pusimos en contacto con los medios y estaba pendiente hacer la segunda prueba, que es de confirmación por parte del Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE. Esto ocurrió, fue un proceso de toda la noche y en casi las 6 de la mañana salió ya el resultado y se confirma también. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, este consideraríamos que es el caso índice. El individuo está en condiciones de salud estable, tiene una enfermedad leve. Leve se refiere a que no tiene neumonía, tiene los síntomas parecidos a un catarro, de hecho indistinguibles de un catarro, no tiene enfermedades previas, es un individuo joven, de modo que es de muy bajo riesgo. Se localizó también a sus contactos primarios, que son la familia, hay 5 contactos que están también en estudio. Toda esta familia está en aislamiento en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. El motivo, tengámoslo muy claro, es el aislamiento epidemiológico. No necesitarían, desde el punto de vista médico, estar hospitalizados, pero se quedan en aislamiento para cumplir el procedimiento normado de aislamiento. Bueno, pues ahí está. El dicho procedimiento, pues ya lo mencionamos, es no expandir precisamente el virus. Precisamente, también de lo que se estaba platicando en la mañana, en las mañaneras, es que el funcionario resaltó también que se detectó a otras 2 personas que mantuvieron contacto directo con el caso índice, o precisamente del COVID-19, pero que, bueno, hasta el momento no han presentado síntomas. Son 2 personas asintomáticas, lo dice él, una del Estado de México y otra en la Ciudad de México, que estarán en observación. Todo está relacionado con una persona de Bergamo, Italia, en donde probablemente ocurrieron los contagios precisos. Como sabemos, bueno, pues en Italia también ya se declaró ahorita un problema esto del coronavirus. Entonces, gente de Francia, gente de Italia, gente de China, gente de los países que están contagiados, pues ahorita va a ser mucho más difícil que entren a los países que no están contagiados. Y pues bueno, ahorita están investigando precisamente lo de este señor italiano. López-Gatell Ramírez indicó que a partir de ahora podrían ocurrir 3 escenarios: la transmisión local, la transmisión comunitaria y la transmisión generalizada. Para el final de la conferencia, el subsecretario señaló que aunque faltan los resultados de la segunda prueba en el caso de Sinaloa, sí se puede hablar de 2 casos importados de coronavirus en México. Él ya lo está tomando como si fueran 2 casos importantes aquí en México. Híjole. Es que en Estados Unidos y en Canadá han hecho otro tipo de protocolos. Y aquí en México es el protocolo que nos está haciendo falta, que es el que yo creo que muchos dirán, bueno, pues ya no voy a la escuela, ¿no? Ya, me tomo mis vacacioncitas, no salgo a la calle. Pero a mucha gente, a la gente que trabaja, a la gente que tiene que mantener a otras personas, que tienen que pagar una renta, que tienen que pagar la letra del carro, que tienen que hacer pues este tipo de pagos, ya lo vivimos precisamente con la influenza hace algunos años creo que fue en la presidencia de Felipe Calderón, donde pues desgraciadamente en la calle no había absolutamente nadie. Y la gente que tenía que salir forzosamente, pues se veía un poquito más difícil su llegada a diferentes lados, porque el transporte público también se veía limitado. Estamos hablando precisamente de la cuarentena, que es lo que en Estados Unidos de repente empezaron a hacer, como que a cancelar algunas clases y empezaron a hacer este tipo de movimientos. Si lo llegaran a hacer aquí en México, es que yo siento que, o sea, por un lado está bien porque pues se va a detener un poco el contagio, pero pues había un acontecimiento muy importante para todos los que apenas nos están sintonizando, ya lo habíamos hablado al inicio del programa, un acontecimiento bien importante como el paro nacional de mujeres el próximo 9 de marzo. ¿Qué es lo que va a pasar con este paro el 9 de marzo si México, sobre todo la Ciudad de México, entra en cuarentena? Ya no se va a poder llevar a cabo dicho paro, porque pues bueno, pues la mayoría de la gente va a estar encerrada, muchas de las personas probablemente no tengan clases, muchas de las personas a lo mejor en algunas empresas probablemente hasta no trabajen, dependiendo el contacto físico que tengan con la gente. Se van a parar eventos masivos como partidos de fútbol, como conciertos. Se viene un ADC que tendrían que cancelar. Se viene un Vive Latino que también tendrían que cancelar. Se vienen eventos importantes para México donde no podría haber cúmulo de gente. Entonces ahí es donde dices, híjole, de por sí la economía en México en la actualidad está bastante difícil. Ahora imagínense con un golpe más que todo esto nos va a llevar a una inflación económica. Creo que se nos vienen, si es que llegan a hacer esto y si llega a pasar esto, que esperemos que no, se nos viene por lo menos un mes, mes y medio, probable hasta 2 meses, muy difíciles económicamente. Entonces, yo les recomiendo que ahorita mejor no malgasten su dinero. Vamos a ver qué pasa. Yo sé que hoy es quincena precisamente. Vamos a reservar esta quincena. Vamos a tratar de no gastarlo. Vamos a tratar de gastar lo menos posible para que si llega a pasar esto que les estoy comentando ahorita, pues por lo menos tengamos un poquito de estabilidad económica en todo este proceso de cuarentena. Porque se ve fácil, pero ya lo vivimos con el influenza. Yo creo que mucha gente estaba viviendo al día en aquella época que nos llegó el influenza, la gripa estacionaria aquí a México. Y pues bueno, pues vamos a tomar ahora sí pues precaución para que no nos vuelva a pasar este tipo de cosas. Que bueno, también hay que mencionarlo, en aquel tiempo no teníamos una situación financiera tan mala como la de ahorita. Entonces pues vamos a tratar de que esa situación financiera actual no se nos haga tan pesada, ¿vale? Entonces bueno, precisamente por eso quisimos hacer este programa especial, porque no nada más es el hecho de la enfermedad que llega a México, sino cómo nos va a pegar económicamente, cómo nos va a pegar en el aspecto social, con lo de la marcha, con lo de algunos eventos, con todo esto que conlleva el país. Entonces no nada más es el hecho de que llegue una enfermedad. En China han cancelado muchísimos eventos. Se estaba hablando por ahí que probablemente también las Olimpiadas o se cambien de sede o se cancelan y lo recorran para más adelante, precisamente porque iba a ser en parte de Asia. Entonces, híjoles, que está bastante difícil todo lo que está conllevando pues precisamente esta epidemia. Vamos a escuchar más música. Vamos a regresar y vamos a platicar precisamente de cómo, oye Freddy, pero cómo me puedo yo, primero vamos a platicar de los síntomas, les late, y ya hasta el siguiente bloque vamos a platicar de las medidas que podemos tomar en contra del coronavirus. Entonces vamos a escuchar musiquita, regresamos, por acá me estaban pidiendo una canción, que ya no supe dónde la dejé, aquí está. Esto que es de Maroon 5, que precisamente estaba en México o está en México, no sé si ya acabaron sus fechas aquí en México, pero esto que se llama Memories, una rola bastante buena, lo escuchas aquí en Adicción Radial, tu frecuencia, tu música en exceso. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back you. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred. It was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back, memories bring back your. Bueno, pues ahí está, regresamos aquí en Adicción Radial. Y este, bueno, ahora sí lo que vamos a platicar es bastante importante, así es que les voy a pedir que pongan atención. Porque, bueno, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Cómo me doy cuenta si estoy enfermo de coronavirus? Pues es muy fácil. Bueno, es que en algunos casos es fácil porque vas a sentir los síntomas y en otros no vas a desarrollar ningún síntoma. Pero en caso de que tú sientas fiebre, que tengas tos, que tengas muchos estornudos, malestares generales, es decir, como que te duele el cuerpo, lo de una gripa, pues, dolor de cabeza y dificultad para respirar, pues estos son síntomas que, bueno, son síntomas cuando suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se infectan, pero precisamente no desarrollan ningún síntoma. Y no se encuentran como mal. No se sienten mal, pues. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Es decir, solito con el tiempo se te va pasando la enfermedad cuando no es tan grave. Alrededor de, bueno, pues de una de cada seis personas que contraen el COVID-19 desarrollan una enfermedad grave y tiene dificultad para respirar. Ahí sí ten mucho cuidado y ve de inmediatamente a tu médico más cercano. Bueno, en casos más graves, la infección puede causar neumonía, puede causar síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso hasta la muerte. Insuficiencia renal. ¡Ay! Por ahí un amigo murió precisamente de eso. Apenas, que trabajaba en radio. No habrá tenido coronavirus. Me voy a poner a pensar en eso ahorita, ¿no? Bueno, en casos más graves, la infección puede causar neumonía. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas subyacentes como hipertensión arterial, como problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave. Así es que tengan mucho cuidado. Si tú tienes hipertensión arterial, si tienes problemas cardíacos o tienes diabetes, ten mucho cuidado porque eres más propenso a tener esta enfermedad. Bueno, en torno al 2% de las personas que han contraído la enfermedad han muerto. Solo el 2% de todos los que se han enfermado de coronavirus. Las personas que tengan fiebre, tos y dificultad para respirar deben buscar, bueno, pues atención médica, como lo habíamos dicho hace un momento. Además, bueno, de este cuadro clínico, hasta hace días, pues era condición necesario que el paciente cumpliera también el criterio epidemiológico asociado con la aparición del COVID-19. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es decir, que las personas afectadas hubiese estado físicamente en una zona con un brote activo o que haya estado en contacto con un posible infectado en los 40 días previos a la aparición de los síntomas. Entonces, bueno, he ahí la situación. Es que, pues aquí en México todavía no sabemos bien cómo está el asunto. Entonces, probablemente hemos estado con personas que están enfermas, pero no nos hemos percatado. Y si tú ya te percataste en algún momento que estuviste cerca de una persona enferma, o que traía tapabocas, o que tenía una gripa así terrible, pues yo te recomiendo que mejor te vayas a dar una vuelta con el médico para checarte. Bueno, vámonos rápidamente con las medidas preventivas que puedes tomar precisamente para evitar el contagio. El 9 de enero del 2020, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud emitió pues precisamente una serie de medidas preventivas, entre las que, bueno, destacan las siguientes. El lavado de manos de manera frecuente, usando agua y jabón. Consumir solo alimentos bien cocinados y agua simple, potable o embotellada. Que bueno, aquí en México no podemos tomar agua de la llave, el agua de aquí es muy mugrosa. Entonces trata de tomar agua simple, potable o embotellada, y que sea agua que esté tapada. Porque si dejas tu vasito de agua o tu botellita de agua abierta y la dejas en algún lugar, ahí corres riesgo. Evitar lugares concurridos, como lo habíamos dicho hace un rato, pues conciertos, partidos de fútbol, lugares donde haya mucha gente, plazas. Evitar el contacto con animales vivos o muertos. Bueno, esto es tonto. O sea, ¿cómo vas a tener contacto con un animal muerto? O sea, ay, mira, mamá, voy a jugar con mi perrito que ya se murió. Por el amor de Dios. No consumir carne cruda y en lo posible evitar el contacto con personas enfermas en este momento, que sean gripa, todo lo que tengan. No te acerques a las personas enfermas en este momento. Y muy recomendable, si vas a estornudar, trata... ¿Se acuerdan de la campaña que se hizo con la influenza? De que cuando estornudaras, como que ponías... como que tu brazo enfrente de tu cara, enfrente de tu boca, tu brazo. Es decir, como que vas a estar tosiendo en la parte interna de tu codo. Lo mismo se va a hacer ahora. Si vas a estornudar, que sea, como lo llaman ellos, etiqueta, como si te pusieras la etiqueta de... Es que, bueno, algunas prendas tienen la etiqueta en el brazo, no todas, pero dicen ellos que es una forma como estornudar hacia la etiqueta. Puedes hacer eso, o la otra que puedes hacer es estornudar, que es lo que yo hago. Yo se lo recomiendo mucho. Meto mi cabeza como si fuera avestruz en mi playera, camisa, sudadera, chamarra, lo que traiga. Como que meto mi boca así entre mi ropa y estornudo dentro de mi ropa, para precisamente que no salga el virus. Entonces, esa es la recomendación que yo les puedo hacer. Bueno, hasta el momento hay que destacar que no existe tratamiento específico para tratar el COVID-19. Y bueno, pues tampoco existe una vacuna para combatir la enfermedad. Es por eso que, bueno, vamos a tratar de que no nos dé. Algunas cosas que se han suscitado dentro de las redes sociales y han estado hablando y nos han estado preguntando también, de hecho aquí en el WhatsApp ahorita nos preguntaron que si las monedas y los billetes puede ser como una fuente de contagio. Precisamente la OMS desmintió algunas de las cosas que les voy a platicar a continuación. Los mosquitos transmiten el virus, porque siempre nos preguntamos, bueno, el mosquito puede picar a alguien que está contagiado y después puede venir y picarme a mí. Dice la OMS, bueno, no hay pruebas que indiquen que el nuevo coronavirus puede transmitirse a través de las picaduras de este insecto. De hecho, se trata de un virus respiratorio y por tanto se propaga principalmente por el contacto con las pequeñas gotas respiratorias que una persona infectada genera cuando tose o estornuda, o con su saliva y secreciones nasales. Es por eso lo de la estornudadera dentro de su ropa, para que no arrojen esa mucosa a las demás personas. Por acá decían también, perros y gatos, un peligro de contagio para la gente. Por el momento no hay ninguna prueba de que el nuevo coronavirus infecte animales de compañía, como los perros y los gatos. No obstante, las mascotas son portadores de bacterias habituales que pueden transmitir al ser humano, como la E. coli y la salmonella. Esas son algunas enfermedades que contagian los animales. El secador de manos mata el virus. Estos secadores que existen dentro de las plazas comerciales. Bueno, lo que responde precisamente... Lo que responden aquí es que son unas preguntas bien tontas, pero luego sí las hacen. Sí las hacen, no, de verdad que sí las hacen. Dice por aquí, obviamente no, Los secadores de manos que habitualmente se encuentran en los baños públicos no matan el COVID-19, aunque bueno, se usen durante 30 segundos. El contagio solo se evita empleando un gel desinfectante o agua y jabón. Por cierto, se nos pasó eso. Ocupen ahorita el gel desinfectante para, después de lavarse sus manos, ocupen el gel desinfectante para tener menos riesgo de que ustedes se puedan contagiar. La OMG dice, por acá también nos preguntaron, ¿la orina infantil te protege? ¿Qué onda con las preguntas de la gente? Es totalmente falso. La orina no mata los virus ni las bacterias, más bien al contrario, ya que pueden contener pequeñas cantidades de material vírico o bacteriano. Por ello, lavarse las manos o limpiar determinadas superficies con orina infantil no protege frente al COVID-19. Y obviamente recomiendan mejor usar un desinfectante a base de alcohol o lavarse las manos con agua y jabón. ¿Qué preguntas son esas, por Dios? Dice por aquí, el frío y la nieve eliminan el virus, que es lo que escuché apenas yo en un programa de radio. Los virus también, el COVID-19, viven en el cuerpo humano. Bueno, pues cuya temperatura se mantiene en torno a los 36.5 y 37 grados centígrados. Con, bueno, pues independencia de las condiciones meteorológicas. Así que no se puede afirmar que el frío o la nieve eliminen este patógeno. Dice por aquí, la cocaína, bueno, este ya está más volado. La cocaína te inmuniza, para todos los que les gustan las drogas. O sea, es que, ¿qué onda con esto? De verdad. Dice por aquí, bueno, pues no hay pruebas que respalden esta información. La cocaína es simplemente una droga estimulante y adictiva, cuyo consumo provoca graves efectos secundarios y es perjudicial para la salud de las personas. O sea que vas a andar drogo y vas a estar enfermo. Por favor, Freddy, por favor. Mejor cuídate. Bueno, de las cosas más importantes, ¿las vacunas contra neumonía funcionan? No, las vacunas contra la neumonía, como la neumocócica y la vacuna contra la influenza tipo B, no protegen contra el nuevo coronavirus. Como lo habíamos comentado, pues bueno, no existe todavía una vacuna que te pueda ayudar. Enjuagarse la nariz previene el contagio, es decir, enjuagarse con agüita. No hay pruebas que indiquen que esta práctica protege de la infección por el nuevo coronavirus, aunque enjuagarse en la nariz regularmente con solución salina puede acelerar la recuperación tras un resfriado común. No se ha demostrado que previene las infecciones respiratorias. Por si ustedes son de los que se lavan las narices pensando que se les va a quitar la gripa, pues no. Por acá... dice por aquí, comer ajo protege frente al virus. El ajo es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas, pero bueno, pues no se ha demostrado que comerlo proteja contra el virus que causa el brote actual. Es que todavía están como en estudios, ¿no? Todavía siguen investigando y siguen como formulando para sacar la siguiente vacuna, ¿no? Que sería la vacuna en contra de esta enfermedad. Pero pues bueno, estos son algunos de los mensajes que la gente estaban preguntando a la OMG. Que bueno, digo, a final del día unos suenan bastante tontos, pero creo que también son importantes. Pues porque ahorita todo mundo tiene dudas respecto a esta enfermedad. Por acá, bueno, los memes. Han estado sacando memes. Es que se pasan, luego los mexicanos de verdad que sí se pasan. Mandan fotos donde está, bueno, me imagino que es el IMSS, porque dice ahí, aislado, coloque una toalla, tome un cubrebocas antes de entrar. Pero antes de entrar, o sea, ponen una cortina, ni siquiera hay una puerta, es una cortina lo que tapa de un lado al otro. O sea, ¿qué te va a cubrir una cortina? Zona de aislamiento ultramoderno, le ponen aquí, o sea, una cortina del IMSS, por favor. Oh, por favor. Por favor, Freddy, por favor. Por acá dice... bueno, es que aquí está la imagen de tres personas, pues sí, tres chacalones con tabiques. Y la imagen dice, el ibuprofeno, paracetamol y naproxeno esperando el coronavirus en México como para golpearlo. O sea, realmente es algo tonto. Dice, así me seguiré comiendo mis taquitos de al pastor, mi torta de tamal con mi atolito, que venga el coronavirus. Dice por acá, vendemos tacos de coronavirus y ponen la imagen de un puesto de tacos afuera de un metro. Es que eso es muy cierto. O sea, realmente todo lo que comemos, comemos cosas de la calle, tacos que cuestan 2 pesos. O sea, por favor. Y yo creo que tienen más bacterias que el mismo coronavirus. Y dice por aquí, países donde hay coronavirus, y ponen a los Animaniacs, pues señalando México. Dice por aquí, miel con limón, té de canela, broncolín, luchando contra el coronavirus. Puros luchadores, por favor. Es un poco del humor que luego los mexicanos tenemos respecto a esto de las enfermedades, ¿no? Pero bueno, yo me voy a despedir, chicos. Espero que este programa les haya servido de algo. Y pues esperemos que no pase a más esta enfermedad. Si va a llegar a México, pues todos a cuidarnos. De verdad, todos a cuidarnos, porque ya de por sí estamos mal como país en la actualidad aquí en México. Y luego todavía con una enfermedad de estas, la verdad es que está cañón. Por acá dice, maravillosa respuesta del Ejecutivo Federal. Pues en México solo puros besos y abrazos, dice por acá nuestra amiga Rosalba. Dice, ahora vamos a abrazar posiblemente al nuevo virus. Le importa más la imagen del país que la salud del mismo, al cual nadie sabe cómo contener. Pues es que realmente es, ahorita te digo, estamos pasando por una problemática en el país muy difícil, ¿no? Por acá dice, desde el momento que se sabe de la existencia de un virus mortal, deberían cerrar las fronteras. La economía es difícil, pero es peor permitir el acceso y exponer a niños, dice Ray. Híjole, es que creo que eso no se puede hacer por cuestiones, pues sí, legales de países, ¿no? A ver, es que luego los medio leo porque luego ustedes se pasan. Dice por aquí, este señor definitivamente no tiene ni una neurona, me refiero al de la grabación. ¿En qué cabeza cabe que es mejor y más barato combatir que prevenir? Además, sin medicamentos y sin instalaciones adecuadas, por algo no aplicaron este modelo en los países de primer mundo. Es un estulto. A rezarle a todos los santos por todas las personas que no pueden pagar servicio de salud. Bueno, es que también ese es otro problema que dice aquí Lidia Morales, porque en México estamos pasando por un problema de salud precisamente. En la Secretaría de Salud están recortando muchas cosas. Pero fíjate que precisamente Lidia Morales en la mañana platiqué con un médico de aquí de la zona de hospitales. Y fue bien sincero conmigo, porque yo le pregunté, oiga, ¿qué onda con esto? ¿Qué piensa usted de esto que está pasando con lo del coronavirus? Decía él, instrumentaria sí hay, porque sí tenemos cómo detectar el coronavirus. El problema está en, pues sí, en lo que se gasta para hacer ese tipo de análisis, en ese tipo de pruebas. Y pues el gobierno no quiere, pues como dar la nita. Entonces, pues no podemos hacer las pruebas, pues si no hay lana. O sea, tendría que llegar la gente con su dinero, pagar las pruebas, y pero pues sí son pruebas carísimas. Entonces, pues dudo mucho que los mexicanos quieran pagar pruebas que están bastante caras. Entonces, pues ahí está. Dice por aquí, a ver, es que aquí ya es, bueno, esto no lo voy a leer. Es que luego de repente, yo sé que nos apasiona el tema, yo sé que nos apasiona y queremos tener la razón en ciertas cosas, pero tampoco voy a poner a pelear a la gente aquí. Dice por aquí, Cloro se llama, obviamente me parece equivocada esta estrategia. Me parece que es verdad lo que dice el presidente en el sentido de que nos podemos cerrar nuestros puertos marítimos ni aeropuertos, tampoco nuestras fronteras, a menos que el nivel de amenaza lo exija. Sería como detener gran parte de nuestra economía y una parte fundamental de ella, pero sí es necesaria tantita contención. Con todos los viajeros que vengan de países con personas infectadas, deben pasar al menos 20 días confinadas en sus hoteles o residencias hasta que quede claro que no son portadores. Es obvio que eso tendría consecuencias económicas inmensas que no garantiza al 100% la protección contra la pandemia, pero sí en un porcentaje muy superior al 50%. Así como estamos, es esperar a que nos llegue y mientras rezar para que no suceda, dice Cloro. Fíjate que eso sí es cierto, Cloro, porque muchos he comentado, yo en programas de radio que he escuchado por la mañana, Han platicado precisamente que cuáles son los momentos de prevención en los aeropuertos, cuáles son las campañas de prevención en aeropuertos, y lo único que hacen es como que tomarte a ver si traes pues se puede decir si tienes temperatura alta o si tienes alguna enfermedad como tos o gripa, y si no tienes nada te dicen pues pásele, ¿no? Pero realmente pues están dejando pasar a gente de otros países. Dice por aquí Sánchez, si de por sí los centros de salud están amolados, no hay medicamentos básicos y material de curación, ¿creen que México realmente esté preparado para ese virus? Hay mucho espacio muy vacío a lo que dicen en discursos a lo que es nuestra realidad en México. Bueno, yo lo acabo de comentar, mi queridísimo Sánchez. Instrumentales sí tenemos, lo que no tenemos son los recursos monetarios para pagar la prueba en mucha gente. Entonces aquí no va a quedar de otra más que la gente aporte económicamente para hacerse una prueba de esto. Ahorita, bueno, no se ha hablado nada de esto, pero es lo más probable que vaya a pasar. Dice por aquí Germán Delgado, entonces sí aseguran que va a llegar a nuestro país y que nos lleva la tristeza porque no hay vacunas, y entonces ¿para qué están los científicos y las farmacéuticas? No más de adorno o estén esperando que disminuyan la población mundial. Y luego aparece la vacuna así nada más, que curioso. Bueno, es que... A ver, Germán. Este tipo de epidemias o este tipo de enfermedades a veces como que... Pues sí, no te van a estar avisando. Ay, sí, voy a salir. Soy una epidemia nueva. O sea, realmente no creo que vaya por ese lado. Las epidemias nuevas, pues por lo regular cuando se vuelven pandemias o se vuelven este tipo de enfermedades ya más grandes... pues sí, algunas epidemias... En el momento que llega a incubarse en un cuerpo, es cuando realmente pueden estudiar precisamente de qué manera evoluciona y de qué manera puedes detenerlo o contraerlo. Ya cuando tienen la enfermedad está dentro del cuerpo, dentro del huésped, pues es un poquito más fácil para los médicos o para los científicos decir, bueno, pues vamos a dar este medicamento, vamos a ver cómo reacciona. Pero pues si tú no sabes que existe la enfermedad, ¿cómo la vas a curar, mi queridísimo Germán? A ver, nada más ponte a pensar tantito en eso. Dice por aquí, todos son expertos en la materia, criticamos en ver desde parte del problema que harían si ustedes estuvieran en ese puesto. Lo mismo de Duarte Agüita por el cáncer. Es que es lo que te digo, realmente no, pues sí, no voy a poner, primero no voy a poner a pelear a la gente aquí, segundo creo que pues, como lo dije hace un momento, creo que hasta no saber cuál es la enfermedad, pues no puede haber una cura, ¿no? Es como ese hecho de que para un bien pues tiene que, para un mal, perdón, tiene que existir un bien, y viceversa, para un mal tiene que existir un bien. Para una enfermedad pues obviamente tienen que enfermar curaciones, pero si no existe dicha enfermedad, ¿cómo vas a desarrollar algo en contra de eso? ¿Cómo vas a desarrollar una cura para esa enfermedad si tú no sabes que existe? Entonces, pues sí, realmente, y eso sí es cierto, Rafael, ¿eh? A veces nos sentimos críticos y nos sentimos expertos en la materia. Y tú lo puedes ver en tus redes sociales. Todo el mundo habla ahorita del tema del coronavirus, pero pues a ciencia, nada más como por encimita. Si no van a aportar a un tema, no lo hagan. Si ya investigaron, ya saben de qué se trata el coronavirus y tienen por lo menos el 80% de seguridad de saber qué es la enfermedad del coronavirus y cómo poder ayudar a la gente, háganlo. Pero de verdad, si no tienen ese 80, no lo hagan, porque lo único que van a hacer es distorsionar la información. Dice también... bueno, es que ya estas son cosas políticas lo que dicen aquí. Dice por aquí, nadie va a hacer caso a esas recomendaciones, dice Ricardo Valadez. A la primera gripita la gente va a acudir asustada a su centro de salud y ahí van a dispersar el virus. Es que eso también es muy cierto, Ricardo. Hay que tener en cuenta que deben de tener parte de los síntomas. No porque me dio gripa voy a ir a un lugar donde haya más gente y esparcir el virus. A lo mejor tienen el virus y ustedes mismos contraen el virus ahí en el hospital. Entonces, no por cualquier gripita se van a ir al médico. Vayan cuando ya tengan un poquito más de síntomas. Que ustedes se sientan más molestos en ese caso. Y ojo, las recomendaciones pues desgraciadamente las está dando la Secretaría de Salud. Apenas empezaron con la campaña de recomendaciones, entonces pues por muy mínimas que sean, pues vamos a llevarlas a cabo, yo creo. Dice por aquí Cristina Salinas, ¿cuál bolsa de plástico? En la Ciudad de México están prohibidas. Las noticias de las epidemias matan más debido al miedo que las enfermedades como tal. Esa es otra cuestión. Ya estamos entrando a la cuestión social, que es lo que estábamos hablando precisamente hace un momento. No sabemos qué es lo que va a pasar ahora. Me voy a despedir con este tema porque ya me pasé por 6 minutos. Pero me voy a despedir con este tema de precisamente lo que va a ocurrir, o a mi parecer va a ocurrir el próximo 9 de marzo, con respecto a la marcha pues de mujeres el próximo marzo. Si llega a activarse la campaña de salud, la cuarentena, como suele ser cuando llega alguna epidemia o pandemia a algún país. Y esto no lo hace México, hay que mencionarlo, esto no lo hace el gobierno mexicano. Ahorita les voy a investigar quién es lo que lo hace, porque hay una empresa internacional, bueno, una institución internacional, que es la que se dedica a checar precisamente todo esto de las enfermedades. Se me fue ahorita el nombre, se le llama Desarrollo Internacional de Enfermedades, creo que se llama. Que precisamente hace un momento se los comenté, los mencioné. Donde precisamente esta institución es la que dice, ¿sabes qué? Que sí estamos pasando por una pandemia. Organización Mundial de la Salud, tienes toda la razón, mi queridísimo Carlos. Me dice por aquí, sí, es algo así, pero es Organización Mundial de la Salud. Esta organización, la Organización Mundial de la Salud, es la que da luz verde a los gobiernos para poder hacer ya la cuarentena como tal. Entonces la cuarentena no la va a mandar el gobierno de López Obrador, la cuarentena la va a mandar la Organización Mundial de la Salud, que obviamente, bueno, pues como lo dice ahí, es una organización mundial donde hay representantes de cada país y donde se lleva a cabo votaciones para decir, ¿sabes qué? Que estamos pasando por una contingencia y tenemos que actuar ya. Entonces, si se llega a pasar la cuarentena, si llega a haber cuarentena aquí en México, en la Ciudad de México y en los estados, pues precisamente pues va a pasar esto precisamente, de que se va a tener que cancelar también lo de la marcha de mujeres el próximo 9 de marzo. Amén. Bueno, pues sí, tendría que activarse esta alerta antes del 9 de marzo. Entonces, aquí es donde va a haber una disyuntiva social, donde todo el mundo se va a poner a pelear, donde las mujeres van a decir, bueno, ya no nos van a dejar. Otra vez ya no nos van a dejar salir expresarnos a las calles, la gente va a estar molesta, van a estar peleando con el gobierno va a estar haciéndose menso como siempre. Entonces, por eso precisamente, este es otro de los puntos por los cuales queríamos nosotros hacer el programa del día de hoy, para que ustedes pues estén atentos y estén, que tengan esto presente, sobre todo, que tengan esto presente, el hecho de que probablemente no es un hecho, puedan cancelar precisamente la marcha de mujeres el próximo 9 de marzo. Pero pues bueno, vamos a ver qué pasa en estos días. Yo por el momento me voy a despedir, pero antes quiero decirles que por favor, de verdad, cuídense mucho. No sabemos qué es lo que va a pasar en las siguientes horas. Creo que van a ser muy importantes para ver si existen más brotes dentro de la Ciudad de México y en algunos otros estados. Y bueno, pues no nos queda otra más que cuidarnos ahorita la salud, y pues si se sienten mal, pues vayan al médico, porque es bien importante no perder ningún momento para que ustedes puedan ir al médico a checarse. Pues bueno, yo me voy a despedir, chicos, me dio muchísimo gusto estar con todos ustedes y esperando que pues les sirva de algo este programa. Fue una hora, pero fue una hora dedicada para todos ustedes y una hora para que ustedes estén informados. La plática del día de hoy va a ser eso, ¿eh? A donde quiera que ustedes vayan. Así vayan a la escuela, vayan a trabajar, llegue algún familiar a tu casa. La plática del día de hoy precisamente va a ser coronavirus. ¿Por qué? Porque va a empezar pues algo que pasó hace algunos años, como lo fue la influenza. Entonces, pues ya tienen algo que platicar, ya tienen información importante. Y el consejo que les vuelvo a dar a la gente, no es un consejo, les voy a pedir un favor de corazón, de verdad. Esta persona que está detrás de este micrófono les va a pedir un super favor. Si no tienes el 80% de información verídica, de información que tú sepas que es relevante, importante para la gente que está en tu Facebook, Porque digo, al final del día, la gente que está en tu Facebook es gente que tú conoces, algunos que quieres y otros que a lo mejor y no los conoces, pero pues están ahí. Pero no le hagas daño a la gente con mala información. No malinformes a la gente. Primero infórmate tú. Ya que tengas la información debida, la información correcta, ahora sí ya públicala. Compártela. Antes de compartir, checa bien la fuente y checa bien qué es lo que están diciendo. Y si realmente viste que es real, pues ya compártelo. Porque ahorita desinformar en este momento puede ser a lo mejor hasta terrible. Algunas ocasiones hemos visto que pues ha muerto gente por mala información, desgraciadamente. Entonces ahorita todos estamos en riesgo. Entonces ten cuidado con lo que informas. Nada más les voy a pedir de favor a todos ustedes. Yo sé que muchos de ustedes son jóvenes y les gustan los memes y todo eso, pero ahorita es un caso pues bastante importante para el país y sobre todo para la salud de nosotros y de nuestros familiares. Porque a lo mejor como quiera nosotros no salimos, estamos acostaditos todo el día en la casa viendo series, viendo Netflix, pero a lo mejor nuestros papás sí salen a trabajar, o a lo mejor nuestros hermanos salen a trabajar. Y si tú le das mal una información, a lo mejor le diste mal en la información de cómo cuidarse, cómo prevenirse de estas enfermedades, pues a lo mejor la contraiga y desgraciadamente a lo mejor hasta pierda la vida, ¿no? Digo, me estoy yendo muy lejos, pero tratemos de que no pase esto. Pero pues bueno, ahora sí ya me despido, chicos. De verdad me dio muchísimo gusto estar con ustedes en este fin de semana. Que aunque haya coronavirus y haya lo que haya, un fin de semana de quincena es un fin de semana de quincena. Así es que yo les recomiendo también que lo disfruten, que se la pasen súper chévere hoy, mañana, pasado y siempre. Me despido de todos ustedes. See you later. Si ver escuchas, chao, chao. Adicción Radial. Cuando se suponía que no volverías, ¿a qué se debe tu perdón? Jugando a que te vas y vuelves, así siempre la resuelves, como si no doliera. Detente, si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor de todo corazón, no juegues con mi mente. Suficiente con aquella vez que dijiste adiós pa' nunca más volver. Y siempre vuelves, siempre vuelves. Detente, si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes. Oh, fue suficiente con aquella vez que dijiste adiós pa' nunca más volver. Y siempre vuelves. Planea volver, te quería preguntar si me puede traer un te quiero, hey, un te quiero sincero. Porque si no, detente, detente, hey, mírame bien de frente, que se entere la gente que tú a mí me mientes, tú a mí me mientes, tú no eres buena gente. No, no, esto no es, no es amor, es un capricho con buen sabor. Entiende que si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes. No lo intentes. Oh, fue suficiente con aquella vez que dijiste adiós pa' nunca más volver. Y siempre vuelves, siempre vuelves. Y detente, por favor. Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes. Con aquella vez que dijiste adiós pa' nunca más volver. Y siempre vuelve, siempre vuelve. Me tienes en un vaivén, vaivén. Tú me tienes. Tú utilizas y eso no está bien, mami. Está bien que te quiera, pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad. Detente, si lo tuyo no se llama amor, te pido por favor de todo corazón.